convocamos una conferencia de prensa junto con otros sindicatos y agrupaciones de alcance nacional, hay compañeros que van a venir de Chubut, de Santa Cruz, de Rosario, en principio porque lo que nos une es el rechazo a los acuerdos paritarios que se han dado en el día de ayer. Uh-huh. Por un lado, lo primero que decimos es que lo único que se garantiza es un salario inicial para los docentes que recién empiezan, ¿sí? Ahora, lo demás no tiene impacto sobre la escala salarial. Es decir, un primer problema que se está agudizando con este tipo de acuerdos, y particularmente doy el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires, la diferencia entre el salario de un docente que está empezando a trabajar ahora y un docente que está finalizando su carrera con más de 25 años, la diferencia es del 20%. Claro. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el gran porcentaje de dinero de aumento es en negro. Entonces, esto para nosotros es letal para la construcción de esa escala salarial. La otra cuestión es que para todos los compañeros que son jubilados no tiene ningún tipo de impacto prácticamente este aumento, por lo menos en la primera parte. Entonces, nosotros rechazamos de plano estos incrementos que, insistimos, son en negro y que a nivel nacional lo que hacen es, básicamente, el objetivo es sacar a 7 provincias que estaban por debajo de la línea de la pobreza, pasados un poquitito más allá de la raya, ¿sí? Esto no, nosotros entendemos que esto difiere bastante de lo que debemos aspirar como trabajadores, que es por un salario digno y no marcar un salario para que solamente salga de la línea de la pobreza. Esto es lo que se ha dado a nivel nacional. Dale. Ahora, la repercusión, más allá de que en los medios se plantee que el inicio está garantizado, lo que nosotros vamos a anunciar, y que sí. No, eso te iba a preguntar, que hoy anunciaban que se inician las clases con total seguridad y, bueno, quizás... Sí, mira, no va a haber un inicio como lo plantean desde los medios de comunicación y el gobierno. La provincia de Santa Fe, estamos hablando de una provincia importante, sí. Ha planteado ya el no inicio por 48 horas. Sí. Córdoba, Valparo, toda la Patagonia, Valparo, Santa Cruz, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego ya tienen convocado para el no inicio. Los UTEBAS opositores en la provincia de Buenos Aires también están llamando a parar. ADEMIS va a parar el lunes en la ciudad de Buenos Aires. Y lo mismo sucede, digamos, con sindicatos que están convocando a medidas de fuerza en el litoral de nuestro país. Es decir que el aumento está cerrando estructuralmente, cierra por arriba, pero no en la base. Es decir, a las claras está que cada uno, cada provincia con su particularidad, en la base se está rechazando este tipo de aumentos. Claro, y te pregunto, por ahí es esto para conversar en realidad, ¿cómo impacta en las medidas de fuerza que pueden tomar los sindicatos o las bases docentes esta división sindical y, de hecho, como este ejercicio también desde arriba, desde el gobierno, para dividirlos, ¿no? Sí, a ver, este es un problema que venimos arrastrando hace tiempo, que claramente la dispersión y la fragmentación sindical hace que las medidas de fuerza pierdan peso relativo en ese sentido, ¿sí? Uh-huh. Y con una política del gobierno que intenta, por supuesto, cooptar a un sector para romper cualquier tipo de posibilidad de organización de los trabajadores para salir a luchar. De todas maneras, y en ese mismo marco es que, y este es el propósito de algún modo de la conferencia de prensa de hoy, estamos haciendo un esfuerzo casi artesanal, te diría, de construcción de una coordinación de todos los sindicatos que estamos dispersos por el país, pero que tenemos este hilo conductor, que es el rechazo de este tipo de aumentos, ¿sí? Y el rechazo a la política educativa general que está planteando el macrismo ahora a nivel nacional, pero que venimos con el antecedente de la ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que hoy podemos hacer, tratar de aglutinar a los sectores sindicales con representación en las bases que intenten, digamos, tener una política alternativa a la propuesta por el gobierno. Exactamente. Y otra pregunta es, en ese sentido, las distintas provincias que tienen distintas condiciones de partida, digamos, para la negociación salarial, hay mucha diferencia en cuanto también a la política educativa local. A ver, en política educativa local hay diferencias, si te referís a lo que sucede en cada jurisdicción. Sí, hay diferencias, pero acá también, digamos, a ver, estrictamente en la política educativa, el gobierno va a hacer un intento de unificar algunos criterios que tienen que ver con lo que se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires, y hoy, por ejemplo, la prioridad en política educativa de la Nación está centrada en la evaluación educativa, ¿sí? Sí. Esto es algo que por ahí, digamos, es para desarrollar un poco más, pero que, entre otros objetivos, lo que pretende desde la perspectiva sindical, sí, es ir hacia un salario diferenciado de acuerdo a la productividad, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Claro. Bajo la el maquillaje de hacer planteos que estén vinculados con la calidad, con la mejora, sí, claro, de, bueno, esto con los en realidad índices, digamos, de educación, o con los índices de graduados y esas cosas. Exactamente. Entonces, digo, es más, todas las lo que ha sucedido en la Ciudad de Buenos Aires con todas las mediciones y los instrumentos de evaluación que son externos y que realmente no atienden la particularidad de cada escuela ni de cada zona de la ciudad, claro, nos convence que esto lo que apunta es precisamente a atacar el salario docente, digamos, desde esta perspectiva. Y lo que está sucediendo con este tipo de aumentos va en línea de lo que el gobierno quiere, porque cada vez es menor la distancia entre el salario que recién se inicia y el que tiene el máximo de antigüedad, con lo cual va a llegar un momento en que probablemente todos tengamos el mismo salario y la diferenciación va a venir por ahí, por la productividad, por los índices de calidad educativa, etcétera, etcétera. Entiendo. Bueno, te agradezco, Jorge, el contacto y los acompañaremos en la conferencia de hoy para ver qué ocurre después al inicio de las clases. Buenísimo. Gracias a ustedes por el contacto. Por favor, hasta luego.